queen of sex is gonna let you down. Let you down. La revolución de Emiliano Zapata, Hacienda de Chinameca, el autor intelectual de este crimen político, pues fue el presidente Venustiano Carranza, con lo que quiso poner fin a la rebelión campesina. Recuerden ustedes, pues, que incluso Emiliano Zapata se resistió a aceptar el triunfo y la llegada a la presidencia de Madero, a quien le puso como condición las reivindicaciones de los campesinos: la tierra es para el que la trabaja. Pues Zapata sigue vivo, viva Zapata, y desde luego, bueno, pues ha habido continuidad. Ahí está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y es un símbolo, pues es un ícono ya de la historia de México. Sí, un símbolo, pues yo creo que de lo más genuino, como tú dices, de la lucha popular, de la lucha campesina, y por otro lado de la dignidad, ¿no? De la dignidad, de la honorabilidad, de la honradez, y de poner por delante los principios colectivos por sobre los intereses individuales. Creo que todo eso, además, por supuesto, de la discusión sobre un elemento central como es la posesión de la tierra y las condiciones de trabajo, lo que Zapata ha significado estos 100 años y este mito tan, tan importante en la, pues, digamos, en la percepción popular de los campesinos, que se traduce en el grito de Zapata vive y la lucha sigue, en buena medida justamente por la importancia de los valores que representa, y también por el señalamiento de la continuidad también en estos 100 años de las agendas pendientes, de las inequidades, de las desigualdades aún, y de estas promesas que todavía no terminan de cumplirse de esta revolución inconclusa a la que asistimos también hace 100 años, Juan Manuel. Pues yo, después de ser hijo adoptivo de Temisco desde hace algunos años, pues ahora me siento más cerca de Emiliano Zapata. Ahí junto al municipio de Temisco está el municipio de Emiliano Zapata. Pues creo que el recuerdo de Zapata también tiene como posibilidad esa lucha inacabable por la justicia social. Estamos de acuerdo con el presidente López Obrador en que este año lo definió como el año de Zapata, precisamente para recordar los 10 años de su muerte. Pues Tania, cambiando totalmente de escenario y de época histórica, hoy fue un día terrible para la libertad de expresión. Hoy fue detenido en la embajada de Ecuador en Londres el fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, después de que el gobierno de Quito le retiró el asilo diplomático que le había otorgado el presidente Correa en 2012. El Reino Unido detuvo a Assange tras recibir una orden de extradición de los Estados Unidos, y si usted ve las escenas de cómo sale Assange de la sede de la embajada del Ecuador en Londres, es verdaderamente brutal la escena. Prácticamente lo sacan a rastras. ¿En qué estaría pensando respecto a su país el señor Lenin Moreno, el presidente de Ecuador, que le permitió a la policía británica allanar la embajada para sacar por la fuerza y encarcelar a Assange como una manera de responder por parte del gobierno inglés a las demandas desde Estados Unidos de extradición de Julian Assange, al que se le considera un espía? Y hay quien señala que pues va a ser fast track el proceso de extradición, va a ser muy rápido, y pues será juzgado en Estados Unidos por espionaje por atentar contra la seguridad nacional de ese país, por haber denunciado información clasificada que daba cuenta de todas las barbaridades que Estados Unidos ha hecho en el mundo. Y bueno, pues ahí está lo que hoy es una noticia que ha conmovido a la comunidad internacional. Sí, Juan Manuel, era una noticia que circuló rápidamente por las redes sociales y por los, pues por todos los noticieros a temprana hora este jueves. Muy interesante, muy importante recolocar lo que significa la figura de Assange y pues esta decisión que, como tú dices, ya venía en un proceso de descomposición desde hace bastante tiempo, la relación muy tensa, cada vez más incluso hostil entre Ecuador y el gobierno nuevo de Ecuador, encabezado por Lenín Moreno, y su asilado político estrella en Londres, que era Julian Assange, una relación... Ya incluso nacionalizado ecuatoriano. Así es, esto por eso para algunos esta decisión del gobierno de Ecuador es una pésima señal, no solamente en términos de lo que podemos discutir después, que es el tema de la discusión de las garantías al derecho a la información y a todo lo que podríamos discutir después de lo que significa la información filtrada por WikiLeaks o lo que han significado esta discusión para el mundo en los últimos años, sino que la decisión del gobierno de Ecuador también toca toda una veta de las condiciones de asilo y de derechos humanos, porque lo que ocurrió para que pudiera pasar lo que hoy, como tú dices, muy lastimosamente vimos en las imágenes, es no solamente retirarle la condición de asilado político, sino de retirarle la ciudadanía ecuatoriana a fin de que pudiera ser detenido en estos términos por la policía de Scotland Yard. Fue llevado ahí en función justamente de la acusación de haber roto su condición de libertad provisional en la que se encontraba cuando fue a refugiarse a la embajada de Ecuador en 2012, Juan Manuel, que está desde... Es una suerte de encarcelamiento. Por supuesto. Imagínate vivir 7 años... En un pequeño departamento. Dentro de una pequeña casa, que es la sede de la embajada de Ecuador allá. Un pequeño departamento, está acusado de eso, y efectivamente, en función del cumplimiento de una orden de extradición, como tú dices, que pesa sobre él, para ser llevado a Estados Unidos. Me parece que hay una serie de condiciones de distinto tipo que hablan de esto que tú dices. Es muy probable que este sea un proceso muy rápido. Me parece que la decisión que venía descomponiéndose se aceleró. Mi interpretación es también en función de la inestabilidad del propio gobierno de Gran Bretaña. Es decir, creo que es una decisión que el gobierno conservador de Theresa May puede procesar de manera mucho más rápida que otro tipo de discusión en la Gran Bretaña. Y también le va a venir seguramente, pues, como anillo al dedo al discurso siempre teatral y siempre patriotero de Donald Trump. Así que creo que no sé si ya reaccionó, y si no reaccionó, qué raro. Fíjate, dice Theresa May, la primer ministro inglesa, nadie está por encima de la ley, para justificar esto que sucedió hoy. Según el presidente del Ecuador, el señor Lenín Moreno, el asilo diplomático le fue revocado por violar reiteradamente las normas que regían su permanencia en esa sede diplomática. Leo textual al presidente del Ecuador. La conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador, han llevado la situación a un punto en que el asilo es insostenible e inviable. En ese sentido, señaló que su gobierno soberanamente dio por terminada la protección que le ofrecía su embajada, donde el australiano de 47 años permaneció casi 7 años. Sí. Muy, muy impresionante la respuesta, digamos, la respuesta de Lenín Moreno, que además hay que decirlo, esta conducta irrespetuosa y agresiva está asociada, o estas declaraciones descorteses y amenazantes, tiene que ver justamente con la filtración también de una serie de documentos que vinculan de manera a miembros cercanos de su familia y de su gabinete a actos de corrupción del propio Lenín Moreno, y que fueron filtrados por gente cercana a WikiLeaks. Entonces, bueno, pues esto terminó de derivar en esta situación que ya estaba muy mal, que Lenín Moreno, desde que asumió, hay que recordar que el asilo político lo otorga el expresidente Correa. Y que cuando Correa deja el gobierno en este proceso de recambio, que hay que decirlo, que en Ecuador pues se dio este recambio por un miembro del mismo partido de Correa, que es Lenín Moreno, pero después hay una ruptura fuerte con respecto a esta identidad política, y Moreno, digamos, empieza a optar por otra ruta política. Y en estas rutas de diferenciación con el gobierno de Correa pasa también por la diferencia de relación con Julian Assange, que hay que decir que también es una línea de negociación y de buena relación con Estados Unidos. Es decir, es muy difícil que podamos pensar que la discusión de la relación de Ecuador con Julian Assange, no hay un tercero en discordia en la mesa, que es justamente el gobierno norteamericano y su interés de que Julian Assange se haya llevado ante los tribunales de su propio país. Es un poco ingenuo pensarlo. Hoy Trump, decíamos que, ¿qué había dicho Trump? Ya encontré que dijo Trump, dijo, no sé nada sobre WikiLeaks, no es mi asunto, dijo Trump hoy durante una sesión de fotografías con el presidente de Corea del Sur, en la oficina oval de la Casa Blanca. Esta fue la reacción del mandatario estadounidense horas después de que se dio a conocer que el gobierno de Inglaterra había arrestado al fundador de WikiLeaks, quien llevaba años en la embajada. Bueno, yo creo que Assange tiene más enemigos en el Partido Demócrata. Exacto. Por la naturaleza de la información que se dio a conocer hace ya 7 años. Pues mira, Tania, las reacciones han sido múltiples y desde luego encontradas. La Organización de las Naciones Unidas señaló que hubo graves violaciones a los derechos humanos al retirarle la protección diplomática. Esto lo indica la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Agnès Callamard. La mano de la democracia estrangula la libertad, declaró en Facebook la portavoz diplomática de Rusia, María Zaharova. Nadie está por encima de la ley. Esto lo dijo la primer ministra británica Theresa May, justificando la detención de Assange al salir de la embajada. De acuerdo con el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, Lenín Moreno es el traidor más grande de la historia latinoamericana y cometió un crimen que la humanidad jamás olvidará. Además, pues Lenín Moreno es un traidor porque venía del mismo partido de Correa y parecía que iba a haber una continuidad ahí. Algo se rompió entre Correa y Lenín Moreno. Edward Snowden, usted lo recordará, el excontratista de la Agencia de Espionaje de Estados Unidos, la CIA, hoy exiliado en Rusia por acusaciones similares, el arresto en Reino Unido del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dice Edward Snowden, representa un momento oscuro para la libertad de prensa, y dijo que contravino un llamado de las Naciones Unidas para que se ha puesto en libertad. Los críticos de Assange pueden celebrar, dijo Snowden, pero este es un momento oscuro para la libertad de prensa. Snowden, usted lo recordará, está acusado de espionaje en Estados Unidos, ha revelado que el gobierno norteamericano utiliza un programa de espionaje para vigilar las comunicaciones de millones de personas en todo el mundo, pero pues yo creo que ese sí está buen resguardo. Está en Rusia. La actriz estadounidense, una admiradora de Assange de toda la vida, Pamela Anderson, se declaró en estado de conmoción por la detención y denunció el mal aspecto en el que se veía el fundador de WikiLeaks cuando fue detenido. Y en Twitter dijo la señora Pamela Anderson: Gran Bretaña se ha convertido en la puta de Estados Unidos. Anda. Pues sí. Pues lo que podríamos nosotros concluir, Tania, que tal parece que Inglaterra y Ecuador entregaron a Estados Unidos en charola de plata la cabeza de el fundador de WikiLeaks. Los expertos señalan que la extradición será rápida y Assange podría ser condenado o a cadena perpetua o hasta la pena de muerte, de acuerdo con la legislación estadounidense. Su pecado, el pecado capital de este periodista australiano, fue denunciar los crímenes de guerra y la podredumbre del sistema político de Estados Unidos. Sí, hay que recordar este momento en el que arrancó, pues yo digo que como a tambor batiente el siglo XXI, con unas redes sociales que se volvieron pues el centro de la vida pública, no solamente de por país, sino una escena pública global, y donde el activismo o el ciberactivismo apareció como un elemento importante y novedoso de la escena pública y de la manera de hacer política. Es en ese contexto de la primera década del siglo donde estos nuevos personajes aparecen y donde la posibilidad del acceso a la información y del papel que juega la información en la sociedad contemporánea se vuelve tan importante. Me parece que desde WikiLeaks y desde después de la figura de Assange, de Snowden, y el papel que juegan pues esta infraestructura enorme y compleja que son las redes de información cibernéticas que ocupan el mundo, pues cambiaron la manera también de contarnos a nosotros mismos en qué nuevo mundo estamos viviendo. Hay que recordar que lo que propicia WikiLeaks son dos cosas: la manera, la posibilidad de mostrar información sobre la forma de hacer la guerra en dos nuevas guerras o dos guerras muy terribles con las que también se inauguró el siglo XXI, que es la guerra pues en Irak y en Afganistán, y cómo el ejército norteamericano, sus contratistas, actuaban no solamente contra los que aparecían como sus enemigos, sino también contra la población civil. De eso estamos hablando cuando hablamos de las filtraciones de Assange. Y en un segundo término, estamos hablando también de mostrar al público en general la forma en que el Departamento de Estado norteamericano hace la política real, digamos, de seguimiento, vigilancia, negociación, información sobre todos los países del mundo, sobre las clases políticas del mundo, sobre la manera en que funciona pues el imperio y su actividad política. Ese es el otro gran elemento. Ambos producto de filtraciones importantes, y hay que poner, creo que en este contexto, a Snowden, que es, digamos, el otro gran actor que está en la mira y que hoy justamente se pronuncia con respecto a Assange, mostrar cómo funcionan los sistemas de información y de vigilancia que a través de mecanismos de inteligencia norteamericana, pero también de las empresas vinculadas que otorgan información, Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, ¿no? Es decir, toda esta entramado de redes sociales que propician un mecanismo de seguimiento de información nunca antes visto, ¿no? Porque es a nivel global, y de control de información, pues, sobre la población en general. Esa es, creo yo, el marco de discusión desde el que podemos juzgar o no la contribución y el papel y la discusión, lo que significan este tipo de actores, y por tanto la furia infinita que sobre la sombra de Assange o de Snowden hay pues en los servicios de inteligencia norteamericanos. Pues la extradición es inminente y pues el poder judicial en los Estados Unidos tendrá que decidir entre el Assange espía o el Assange pues héroe de la libertad de expresión. Obviamente que está también a prueba la democracia norteamericana, que de dientes para afuera presumen tanto. Pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, hoy ya no durmió Assange en la sede del gobierno ecuatoriano en Londres, sino en una cárcel de Londres en Inglaterra. Sí, pues una cuestión importante que a la que hay que darle seguimiento. No hay que olvidar a Assange. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Estamos en vivo. Recuerde que usted nos puede llamar al 5536-8989. Zapata, esta legendaria banda de rock jalisciense, famosa en los años 70, me acuerdo, la revolución de Emiliano Zapata, no sé si sigan juntos. No creo. Me dice Gilberto que sí. Bueno, mira. Pues una felicitación para pues muy muchas por seguir juntos. De Emiliano Zapata, sobre todo, por seguir juntos. Tania, hoy fue un día importante. Movidísimo, Juan Manuel. Hoy en la mañana, dentro de la llamada conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, anunció que el general de brigada Luis Rodríguez Bucio será el comandante de la Guardia Nacional. De acuerdo con Durazo, el general está en proceso de retiro. Y ahí es donde está el aspecto más polémico de este nombramiento. De acuerdo con la ley de creación de la Guardia Nacional, se había definido que el mando sería civil, y de ahí la casi unanimidad que hubo entre todas las fuerzas políticas para aprobar la creación de la Guardia Nacional. Y hoy, pues hoy están esas fuerzas de oposición muy preocupadas porque literalmente Andrés Manuel López Obrador no hizo caso a esta situación y nombró como comandante de esta fuerza que aglutinará a la policía naval, a la policía militar y a la policía federal en una sola fuerza para combatir al crimen organizado, la llamada Guardia Nacional. Y yo me pregunto, Tania, ¿por qué este señor general Luis Rodríguez Bucio es un general en proceso de retiro? ¿Por qué no pidió su licencia? Y nos estaríamos ahorrando una discusión que se va a venir muy fuerte. No entiendo. Pues yo tampoco. Creo que es como para fijar una postura muy clara de que, pues, de que lo que querían desde un principio, pues es lo que se va a hacer, que es que el mando fuera fundamentalmente militar. y que va a haber aquí un costo en términos de la transición y la construcción de esta instalación, porque creo que también hay razones profundas para que la oposición o que los otros propios poderes critiquen que no se cumpla a la letra el espíritu de la norma aprobada, que decía que tenía que ser una Guardia Civil. Ahora, ojalá apure el proceso y el retiro sea expedito, y nos libremos, como tú dices, de esta discusión. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, representada por Luis Raúl González Pérez, había señalado su total inconformidad con esta decisión de López Obrador, que ya desde el viernes pasado había planteado que sería un mando militar el que estaría al frente de la Guardia Nacional. El propio Durazo hoy señaló que la coordinación operativa interinstitucional del Cuerpo de Seguridad estará formado por el general Jicotencal de Ozalúa, de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el contraalmirante Gabriel García Chávez de la Secretaría de Marina y por la comisaria Patricia Trujillo Mariel, en representación de la Policía Federal, las tres fuerzas que se integran para dar nacimiento a esto que se llama la Guardia Nacional. En el encuentro, el presidente de la comisión pidió al Ejecutivo que el mando de la Guardia Nacional fuera civil. Me planteó eso el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero le expliqué que consideraba que debía ser un jefe militar el de la Guardia Nacional, porque vamos a contar con el apoyo del Ejército. No me parece López Obrador muy convincente en esta decisión. Me parece más que López Obrador, sin que lo haya reconocido, pues como que tiene ahí un compromiso con las Fuerzas Armadas desde que asumió la presidencia de la República, y no alcanzo a saber por qué les está dando tanto juego a el Ejército y a la Marina. Mira, yo creo que eso fue preocupante. Creo que hay un, en este momento estamos ante un escenario en el que podríamos, tal vez, si el retiro de estos generales ocurre lo antes posible y empiezan pues las labores y ojalá avancen, estaríamos en un escenario no tan malo, en función de que la ley sí garantiza un mando civil y genera un periodo de transición con un tiempo específico en el cual estos traspasos, digamos, de tropa de un lugar a otro pueden hacerse, en función de construir una institución de Estado que mucha falta le hace pues al Estado mexicano, a la sociedad mexicana, en función de la crisis de seguridad. Me parece que hay varios elementos. El perfil de la gente que está ahí, o sea, si uno revisa sus historias de trabajo, su formación, es muy impresionante. Impresionante sus currículums. Pasan por una experiencia en términos de operaciones contra el narcotráfico, de vigilancia de zonas militares, pero ¿cuál de coordinación sido el éxito? De labores. ¿Cuál ha sido el éxito de esa labor que han desarrollado? Es que ahí es donde está el punto, Tania. Recordemos nosotros que esto llamada la guerra contra el narcotráfico la inauguró Felipe Calderón en 2006 con aquella acción militar en el estado de Michoacán, y muchos hemos considerado que aquella guerra contra el narcotráfico fue en un afán de Calderón de legitimarse, inventar un enemigo, declararle la guerra frente a la situación que sufría de descrédito por haber llegado a la presidencia de la República, sí, sin duda, de manera tan irregular. 6 años de Calderón y luego 6 años de Enrique Peña Nieto, que mantuvieron la misma estrategia, incluso contrario a los ordenamientos constitucionales, convirtiendo a los soldados y a los marinos en policías. Recuerdo muchísimo aquellas escenas del que tomaron preso y mataron a Beltrán Leyva en Cuernavaca, la Marina, y las violaciones a los derechos humanos que tuvieron como pues expresión muy grave la participación de esas Fuerzas Armadas. Hoy dice López Obrador que la diferencia será que... El mando, ¿no? Que no, que estos soldados ahora disfrazados de Guardia Nacional van a respetar los derechos humanos. Hace dos días vino a México la comisionada de los derechos humanos de la ONU, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y se señaló ahí que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pues será vigilante del actuar de la Guardia Nacional. López Obrador hoy reiteró que va a trabajar la Guardia Nacional como una fuerza que esté en constante vigilancia por incluso organismos internacionales. Bueno, y lo que no podemos negar es el hecho inocultable que la violencia en este país es terrible, Tania. La misma Bachelet, ahora que estuvo aquí, dijo que las cifras que le dieron la dejaron fría, que ella sabía que en México había un conflicto bárbaro de violencia, pero que las cifras que le han dado en cuanto a muertos, desaparecidos, etcétera, pues son cifras de un país que está en guerra. Y aunque no hay una guerra declarada contra nadie, pues sí, estamos en una situación de guerra, de violencia, que todos los días cobra nuevas vidas, que todos los días provoca desapariciones, etcétera, etcétera. Creo que en este punto también los tiempos de la Guardia Nacional han tratado de construir un entorno más amigable o con un mensaje. Sí, creo que hay dos cosas que están en juego. Uno, pues sí, que es lamentable que en este momento estos generales no estén ya en retiro para no tener ningún problema o ser impecable en el cumplimiento del espíritu de la Constitución y de la reforma acordada con la oposición en el Senado. Creo que eso es sin duda un tema. Pero el otro, creo que contribuye a tratar de fortalecer la instancia y que en este sentido fue hábil el gobierno en hacerlo, es justamente la visita de Michelle Bachelet y la firma de este acuerdo de colaboración entre México y la ONU para aprovechar o garantizar que la Guardia Nacional respete los derechos humanos, tratando justamente de poner a la ONU como un garante en función de muchas de las críticas que se habían dicho en una primera instancia a tener una Guardia Nacional que fuera pues absolutamente con un mando militar. Creo que la negociación en el, y por eso digamos me preocupa la decisión, pero me contiene el hecho de que en la legislación, pues el mando formal está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, que es un mando civil. En el mediano plazo, según lo que se ha informado, a más tardar en julio, estos generales estarán en retiro, lo cual pues salvaguarda que no estén sometidos a una cadena de mando dependiente de la Secretaría de la Defensa, y los plazos en términos de el traspaso de tropas y del mando y de la formación de esta Guardia Nacional, que tiene una temporalidad específica y que no garantizaría un recambio transaccional en términos de un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas como órganos en su conjunto, sino que efectivamente estén en el marco civil. Si a esto le sumamos este acompañamiento de la ONU, pues podríamos esperar, desear, creo que por el bien del país, que esta nueva institución nazca efectivamente para garantizar la tranquilidad en un país que se cae a pedazos en varias regiones del país, donde los crímenes de violencia son exacerbados, zonas del país que durante años fueron tranquilas, pensando en Colima o en Guanajuato, que hoy son zonas atroces, ¿no? En términos de la descomposición social, de los índices de inseguridad, y donde sin duda es necesario que fuerzas ordenadas, disciplinadas, puedan hacerlo. Ojalá avance, porque las experiencias con respecto a la Policía Federal, ¿no?, en otros momentos de la historia, pues fueron desafortunadas, y también hay que decirlo, lamentablemente, incluso las fuerzas, el ejército o la marina, han sido señaladas de distintos lugares también con críticas a su infiltración por grupos del crimen organizado. Sí, lo que hemos visto en estos 15 años de guerra, ¿no?, de descomposición, pues han tocado a estas instituciones. Entonces, pues, ojalá, o sea, ¿qué nos queda esperar, Juan Manuel? Que ojalá esto funcione, ante, porque no tenemos como otra opción. Ante los cuestionamientos que se le han hecho a López Obrador, él señala que si en el pasado las fuerzas del ejército y la marina actuaron de manera represiva contra la población civil en la pretendida lucha contra el narcotráfico, fue porque fueron mandados para ello. Los soldados, dice López Obrador, obedecen. Y él, en ese sentido, señala que hay todas las garantías de que su gobierno jamás, sobre pretexto de la búsqueda de la seguridad y la paz, jamás mandará a reprimir al pueblo. Pues sí, Juan. Pues ahí queda la cuestión. Ahí queda, vamos a ver, y vamos. Vamos a ver en la práctica qué pasa. Yo creo que tengo pocas esperanzas. No, no digas eso. De que en México se resuelva no este problema. No digas eso. Ojalá que sí. Desgraciadamente. Vamos a ver cómo termina de completarse el diseño institucional. Justamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, señaló y presentó este jueves ante el Senado los borradores de las 4 leyes secundarias que tienen que dar justamente cobertura y funcionalidad a la Guardia Nacional. Buena parte de las contradicciones, de las dudas, de las cadenas de mando, de la lógica de gestión, del cuidado de qué va a ser esta Guardia Nacional, pues va a pasar ya no por solo la reforma constitucional, sino por este tipo de leyes secundarias. Estas leyes son la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Estas leyes deben ser aprobadas entre 60 y 90 días después de esta reforma constitucional. Esto es muy importante y me parece que buena parte del debate de las próximas semanas pues tendrá que girar alrededor de la lectura crítica, acuciosa, que juristas, defensores de derechos humanos y pues la propia oposición y la sociedad mexicana haga con respecto pues a estas leyes nacionales que van a regular, como diría el clásico de la sociología Max Weber, el uso, el monopolio de la violencia física legítima, que es en buena medida la característica específica del Estado. De ese tamaño es la discusión por la que vamos a atravesar en los próximos días. Importantísima, Juan Manuel. Pues sí, y otra vez pues vamos a esperar qué pasa con esta Guardia Nacional, si va a ser realmente parte de la solución al problema de la seguridad ciudadana en este país. Hoy, Tania, la Cámara de Diputados en 3 horas aprobó la reforma laboral. Y fue una aprobación con 417 votos a favor, 29 abstenciones y solo un voto en contra de la panista Silvia Garfias. El dictamen de reforma, pues hay cambios importantes. El dictamen contiene la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje, transforma el sistema de justicia laboral, democratiza los sindicatos, los contratos colectivos y la elección de sus líderes. Sí hay, en términos generales, rasgos de que hay un avance en cuanto a la democratización de las organizaciones de los trabajadores, de que realmente las juntas de conciliación y arbitraje se habían convertido en juntas de, pues, de, no sé, de... No, son terribles, ¿no? Terrible. Caer ahí eso en un... Era en caer un, en un juicios larguísimos, que atravesados por la corrupción. A los trabajadores y a veces a las empresas. Pero que en términos de justicia expedita, sí, pues por supuesto todos resultaban afectados, por supuesto. O sea, un problema grave y que lo que discutíamos hace 8 días es va a ser muy importante esta reforma en términos de sus efectos, fundamentalmente en términos de la democracia sindical y en la posibilidad... Urge, en la posibilidad de desmontar el sistema corporativo, pues que durante años fue una de las piezas de soporte más importantes del régimen priista, ¿no? Es decir, ante eso estamos. Fueron 417 votos a favor, 29 abstenciones y un voto en contra, que avalaron en lo general y en lo particular los artículos no reservados, este dictamen de proyecto, se reforman las disposiciones en materia de reforma laboral y es importantísimo. Y bueno, también los tiempos de aprobación de la reforma laboral tienen que ver con pues el planteamiento de exigencia por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, Nancy Pelosi, que señalaba como indispensable el que México realizara esta reforma laboral y condicionaba incluso la firma definitiva del acuerdo comercial con México y Canadá a que en México se aprobara esta reforma laboral, que de una manera u otra pues representa también la oportunidad de que los trabajadores mexicanos mejoren sus condiciones salariales. Pues en cierta medida sí, en función de que lo que estaríamos tratando de que desapareciera con estas reformas importantísimas, democratizadoras o de cumplimiento de derechos, además consagrados en un montón de acuerdos internacionales y recomendados en términos internacionales con respecto a la libertad sindical, que en México directamente no se aplicaban y que daban soporte institucional pues a la institución del charrismo, Juan Manuel, a la clásica institución de los charros, del sindicato charro. Tú cuando piensas en charro, ¿quién era el más charro? Ay, no sé. Díaz de León, que es el que de ahí viene el apodo. Pero desde luego, el que duró más años fue Fidel Velázquez. Y luego la Güera Rodríguez. La Güera. Del Sindicato Eléctrico. Y no le seguimos porque nos podemos meter en problemas. Pero digamos, esos son los grandes, los conocidos, las figuras emblemáticas. Pero la cantidad de personajes que aparecen firmantes o depositarios o controladores de contratos colectivos, de representaciones sindicales, que están absolutamente sujetas a los intereses de las empresas, de los empresarios, es lo que se puede desmontar con este nuevo marco legal y es una gran virtud. Ahora le toca a los trabajadores. ¿Qué opinan los trabajadores sobre esta reforma laboral? Bueno, ya vamos a ver algo muy pronto, que va a ser la votación, la renovación del CENTE, Juan Manuel. Como sí diría el presidente López Obrador, no, hay que sentarse con palomitas a ver qué. Oye, y que la mujer esta, ¿cómo se llama? Esther Gordillo, que quiere otra vez. ¿Quién me entiende, hermano? No, que estaba malísima. No, que pidió así, cuando estaba presa, ¿cómo se llama eso? Cárcel domiciliaria. Sí. Que porque estaba muy enferma, llorando pues ahí. Está girita, entera. Diciendo que, igual que la gente, que la reformita de López Obrador no sirve para nada. Eso dijo el fin de semana pasado doña Elba Esther Gordillo. Pues, otro aspecto que sigue dando de qué hablar es la confrontación entre el gobierno de López Obrador y las organizaciones empresariales, en particular la Coparmex, a partir de que López Obrador culpó a las gasolinerías por el alza de precio en el combustible y anunció que ventilará a los que venden más caro. El lunes va a decir, ya se comprometió a que cada lunes va a decir quiénes son las gasolineras que nos están robando. Frente a esta postura de López Obrador, ayer el dirigente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, el señor Gustavo de Hoyos, lamentó se satanice la libertad de mercado y señaló que la pretensión del gobierno de crear estaciones de servicio para vender a un precio justo sería una regresión histórica. Sí, Juan Manuel, hoy, y señaló, hoy mismo en la mañana hemos visto expresiones que parecería tratar de regresar estos tiempos en que se sataniza la libertad de mercado. Hoy justamente desde Palacio Nacional se empezaba a culpar a las empresas que tienen como misión la distribución de los combustibles. Qué cómodo resulta buscar culpables, qué cómodo satanizar. Ahora les tocó a los gasolineros, antes les ha tocado a otros ramos de la economía y siguió. La posibilidad de que el Estado de manera directa quiera intervenir con estaciones de servicio de su propiedad, esto sería una regresión histórica en una ruta de fortalecimiento a la economía de mercado y desde luego no lo vamos a permitir. Esto dijo dentro del marco de la 64 Asamblea Anual Ordinaria de la organización, donde también el dirigente de Jalisco, Mauro Garza Martín, criticó que la actual política federal pretende regresarnos a los años 70, época en que prevaleció el populismo. Pero estaba muy barata, pero estaba muy barata la gasolina en esa época. Y mira, yo hay renglones en los que podríamos discutir si tiene razón o no tiene razón este cuate de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Pero la realidad es que es un escándalo que después de la lucha contra el huachicol y todo lo que esto representó como un esfuerzo importantísimo del gobierno actual por, no sé, limpiar a Pemex, etcétera, los gasolineros, ante el auge de la venta del petróleo en el extranjero, etcétera, y que han bajado los impuestos, en lugar de que esto repercuta en favor de que baje la gasolina, pues repercute en que la ganancia sea mayor para ellos. Chistositos, ¿no? Qué simpáticos. Y a mí no me parece mala la idea que compita con ellos y ponga gasolineras del Estado que vendan la gasolina más barata y a la mejor litros de a litro. En una de esas, en ¿no? una de esas nos sacamos la lotería y cuando vamos a cargar el tanque nos dan, si pedimos 50 litros. 50 litros. Imagínate qué cambio. Eso sí sería un milagro de la 4T, sí. Juan Manuel. Y por cierto, qué cara está la gasolina. Carísima. No, fuera los 20 pesos la barata y pasando de los 20 pesos la cara. Fuera de rango y bueno, efectivamente, pues al parecer la mano invisible del mercado no muy está funcionando, no funciona cuando se trata de que bajen los precios. Exacto. Es muy gracioso, pero no, sí, no baja. El mercado nunca favorece a los consumidores. En respuesta hoy el presidente López Obrador señaló que con el objetivo de evitar abusos en el precio de la gasolina, abrirá un diálogo desde hoy mismo con los concesionarios de las gasolineras. Leo textual, está abierta la posibilidad de diálogo con los gasolineros. Le voy a pedir al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, el encargado del tema de los precios de las gasolinas, diésel y gas, que atienda desde hoy mismo el diálogo con los dueños de las gasolineras, pero mantuvo su postura de que va a denunciar a los expendios de gasolina que vendan más caro. Dice López Obrador en la mañana, no es un tema de enojarnos, no hay que verlo como una acción autoritaria, es que el gobierno tiene que proteger a los consumidores, más si se está en un esfuerzo de no aumentar los precios, pues a todos tenemos que ayudar. No estamos hablando de que no tengan utilidad, estamos planteando que tengan una utilidad razonada, que no se abuse. Y bueno, así una más de las batallas que mañana con mañana se abren en esta escena política nacional que no para, Juan Manuel. Yo quisiera recordar, Tania, ¿tú recuerdas algún gobierno anterior al de López Obrador? Bueno, ninguno que diera conferencias todos los días, pero que generara tanto debate todos los días por distintos aspectos, lo cual es interesante, sano. ¿Está funcionando la democracia en México? No, yo no sé si... O sea, creo que tiene un límite también. Creo que tiene un límite de desgaste. ¿Sabes cuál va a ser un buen termómetro? Estas elecciones que va a haber este año para cambiar de gobernador en Baja California y en Puebla. Ahí se va a ver... Creo que en Baja California van muy bien y van como en caballo de Hacienda. No digas. Me parece... No digas, bueno, pero las encuestas van bien. Bueno, pero no crees en las encuestas. No, ¿por qué no? Cuando vas a ganar. No es verdad. Oye, Tania, yo no quiero terminar el programa sin dedicarle 5 minutos a esto que ayer nos informaron la Universidad Nacional Autónoma de México y el mundo sobre que por primera vez se vio la imagen real de un hoyo negro. O del contorno del hoyo negro, para ser exactos. Y para lograr esto, pues esto es verdaderamente una hazaña científica, es una hazaña del esfuerzo conjunto de los astrónomos, de los astrofísicos. El anillo luminoso alrededor de un hoyo negro es un gran descubrimiento que confirma la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Esto lo dijo el doctor Lauren Leugnard, colaborador del proyecto por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. El hallazgo fue posible gracias a un proyecto internacional, a una red de 8 telescopios alrededor del mundo, entre los que está el GTM, equipo mexicano a cargo del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, ubicado allá en el volcán de la Sierra Negra, en el estado de Puebla. Fíjate, Tania, 8 telescopios que reunieron información para convertirse en un supertelescopio que fue capaz, con un trabajo de muchos años, de dar por primera vez con la imagen real de un hoyo negro. Una imagen impresionante, ¿no? Impresionante por lo que es la propia imagen. Ha circulado por todos lados. Ojalá todo el mundo tenga oportunidad de mirarla. Impresionante por la cantidad, digamos, de trabajo científico, de trabajo de organización que hay detrás de este logro. Y me parece que alucinante, ¿no? O sea, no encuentro otra palabra en términos de la capacidad humana de plantearse esos problemas, de lograr esa hazaña. Y de, además, que esta confirmación, y tan difícilmente de lograrse en términos técnicos, de sacar una foto de algo que está a millones y millones y millones de años luz, que es muy difícil de entenderlo y no estremecerse, que además eso confirme algo que alguien pensó hace tantos años y que hoy se esté confirmando. Es como de estos triunfos del espíritu humano que uno no queda más que celebrar. Y representa un avance importantísimo en el conocimiento, el comportamiento del universo. En el proyecto colaboraron alrededor de 200 científicos de una veintena de países y sus resultados se publicaron ayer en 6 artículos de la revista Astrophysical Journal Letters. En la nota que hoy publica la Dirección General de ¿cómo se llama? ¿No? De Comunicación Social de la UNAM, se destaca que las primeras predicciones teóricas sobre cómo se debería ver un hoyo negro se hicieron en los años 70, pero hasta ahora se lograron convertir en una imagen real. Las señales captadas son de abril de 2017, pero tardamos 2 años en analizar y convertir los datos, generar las imágenes y publicarlas. Esto lo explicó el doctor Leugnard, investigador participante en la generación de imágenes y la publicación de estos artículos. Nos felicitamos como humanidad. Y en particular, pues, nos sentimos muy contentos de que ha habido una participación mexicana. Los científicos mexicanos son pocos, Tania, pero sí juegan en la primera división. Los astrofísicos sí juegan en la primera división, no como en otras actividades de la vida, en que los mexicanos somos muy chambones. ¡Ya nos vamos! Felices de haber tomado una foto que es de algo que está a 55 millones de años luz. Nada más. Nada más ni nada menos. Estuvimos hoy con ustedes, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, el señor Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez, que está usted muy bien. Nos escuchamos el próximo jueves. No, Valero, el próximo jueves es Jueves Santo. No, pero sí nos escuchamos. Claro que sí. Pero va a ser un programa grabado. Pero muy bueno, escúchenlo, es una muy buena discusión. Vamos a retomar el tema de que si España, no España, el rey de España le tiene que pedir perdón a México. Así que no se lo pierda. Por las canalladas que hicieron los súbditos de la corona española. Vamos a hablar de historia. Hace 500 años. Aquí nos escuchamos el próximo jueves. Y nos escuchamos en vivo dentro de 15 días. Pases una bonita Semana Santa, unos días de descanso. A nadie le caen mal. Adiós.